Examen 4. Prueba 2. Comprensión auditiva y uso de la lengua. Tarea 1. Usted va a escuchar una conferencia en la que se tomaron las siguientes anotaciones. Luego, deberá elegir para cada anotación, 1 o 6, la palabra o fragmento de frase correspondiente entre las 12 opciones que aparecen debajo. A, L. Escuchará la audición 2 veces. Marque las opciones seleccionadas en la hoja de respuestas. Ahora dispone de un minuto para leer las anotaciones. A continuación escuchará una conferencia titulada La fascinante historia de las palabras. De igual manera que en una vida, lo aprendemos con los años, caben muchas vidas. También en una palabra caben muchas palabras. Toda palabra, por mucho que hoy la usemos con la despreocupación que da lo cotidiano, arrastra consigo en realidad una historia milenaria de cambios, evoluciones y mutaciones, de aventuras y viajes, de odios y amores, de conquistas, luchas e invasiones, de contactos culturales e intercambios comerciales, de olvidos, desapariciones y reapariciones. Como sucede con otros milagros cotidianos, la fuerza de la costumbre hace que muchos hablantes hayan perdido ya la capacidad de asombro y fascinación ante el milagro del lenguaje, que hoy ya solo nos deslumbra, maravilla y embeleza cuando al comienzo de la vida el bebé va adquiriendo, con esfuerzo y placer, las primeras palabras: mamá, papá, tete, agua, nene, no. Pero esta fascinación de los padres ante las primeras palabras de su hijo dura poco. Enseguida nos dejamos ganar por el tedio de la rutina. El encanto de lo nuevo se desvanece y nadie se admira ya de que ese mismo niño, luego adulto, siga adquiriendo de forma constante y por millares nuevos vocablos que le permiten expresar el mundo que percibe a su alrededor, los sentimientos que brotan en su interior y las ideas y pensamientos que elabora. Un modo seguro de recuperar la fascinación por el lenguaje, más allá de los primeros balbuceos del bebé, es pedir a las palabras que nos hablen de su origen y de su historia. Y digo que es modo seguro porque resulta imposible conocer la historia de las palabras y no amarlas. Buena prueba de ello es el propio Ricardo Soca. Basta echar un vistazo a sus notas etimológicas para advertir en este periodista uruguayo, carioca de adopción, a un enamorado de las palabras. A un filólogo podríamos decir en puridad etimológica, pues las raíces griegas, filos y logos nos demuestran que, antes de convertirse en los cargantes sabiondos rodeados de libracos polvorientos que hoy conocemos, los filólogos hubieron de ser logófilos empedernidos y hubieron de estar apasionadamente enamorados de las palabras, amartelados con los vocablos, encelados con el idioma. Soca se vale de la etimología, disciplina que se ocupa del origen de las palabras, para llevarnos de viaje por tierras remotas, remotas en la distancia o en el tiempo, y presentarnos a grandes personajes de la historia o a figuras anónimas de todos los tiempos que, sin ellos ni nosotros sospecharlo, acuñaron las palabras que hoy empleamos y sentimos propias. Leyendo su libro, aprenderemos, o en el caso de los más eruditos, recordaremos, que el alcohol y la belladona guardan íntima relación con la historia de la cosmética y la belleza femenina y que los adivinos eran hombres divinos. Aprenderemos que el nombre del edredón, como su uso, nos vino de la fría Escandinavia. Y de modo parecido, el nombre del ajedrez, como el mismo juego, nos vino de la lejana India. La misma lejana India que nos ha dado también, más modernamente, palabras como champú o pijama. Aristóteles,